Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos porque tenemos el privilegio de poder reunirnos en esta mañana, en este día, para honrarte y adorarte y darte gracias, Señor, por habernos permitido el privilegio de ser parte de esta iglesia local. Gracias, Señor, porque un día has puesto en el corazón de hijos tuyos el deseo de poder predicar tu palabra en esta parte del país y posteriormente, con tu ayuda y bendición, pues, establecerse una iglesia aquí. Desde ese entonces, Señor, y creo que eres el único que sabes el día en que se inició esta iglesia, pues, Señor, te damos gracias por eso, porque tú sí sabes el día, cuándo y en qué año inició todo esto aquí. Pues te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos que sigas añadiendo tu gracia sobre este pueblo que aún se encuentra militando en este lugar, puesto que aquellos que ya están triunfantes en tu presencia, pues, Señor, ya solo aguardan el día en que Cristo volverá, y pues nos encontraremos y nos reuniremos para siempre contigo, Señor. Por lo cual, Padre, te damos gracias y te adoramos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. El título del mensaje en esta mañana es: ¿cuál es la iglesia que Dios quiere? La iglesia según la óptica de Dios, ¿verdad? De hecho, lamentablemente no siempre la iglesia está vinculada con la visión de Dios y por ende ante la visión distorsionada de hombres inicuos, pues lamentablemente la iglesia en general, la iglesia del Señor, ha sufrido tremendamente y por ende hoy en día, sobre todo, cuando uno conversa con una persona que aún no está en las filas del Señor, te dice, y hasta con razón, ¿quién entiende lo que pasa? Uno dice una cosa, otros se presentan de otra manera, otros enseñan así, otros enseñan de aquí, y hay un montón de formas de doctrinas que, lamentablemente, antes de traer claridad a este mundo en tinieblas y en oscuridad, trae confusión. Por eso, siempre es importante, y sobre todo para nosotros que cumplimos un año más de vida, siempre es importante traer a memoria, porque somos muy olvidadizos, de hecho. Yo siempre suelo hacer la prueba, ¿verdad? Los hermanos que suelen venir los miércoles saben, ¿verdad? ¿De qué predicamos el domingo? Y nos quedamos mirándonos todos unos a otros, ¿verdad? Y pasaron 3 días recién, ¿verdad? Así que somos muy olvidadizos. Si es que pasa un año, 2 años, pues es necesario que recordemos una vez más, ¿verdad?, los principios básicos de qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Porque fíjense que si nos equivocamos en esto, podría, en el peor de los casos, significar que en realidad ni siquiera seamos salvos. Y en el mejor de los casos, presentarnos delante del Señor y rendir cuentas de nuestras vidas. Y eso es muy serio. Es muy serio. Así que bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Voy a leer con ustedes los versículos 9 al 11 en principio, donde dice y leo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al versículo 11 en principio. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, aquí podemos apreciar las circunstancias de la visión. Hay algo trascendental que a partir de aquí Dios va a empezar a revelar al profeta, al apóstol Juan, recluida en la isla de Patmos. Y de aquí en adelante Dios va a revelar sus juicios sobre el mundo y el posterior regreso de su Hijo Jesucristo y la conclusión de todas las cosas. Así que hay algo extraordinario que Dios va a traer al corazón del apóstol Juan. Pero en primer lugar hay que observar en qué circunstancias él recibe esta visión. En primer lugar, en el versículo 9 nos dice de Juan de que él se encontraba bajo sufrimiento y en gran tribulación. Juan no está en realidad sufriendo estas tribulaciones, no está sufriendo por cosas temporales de esta vida. En eso siempre suele haber confusión en la mente y en el corazón del cristiano, que cree muchas veces que está en realidad sufriendo algún tipo de tribulación o está sufriendo algún tipo de pruebas en su vida, porque, claro, está sobrellevando algún problema, alguna dificultad laboral, está de pronto sobrellevando alguna dificultad de salud o incluso algún conflicto familiar. Pero no. De hecho, todos en el mundo sufren de este tipo de problemas y circunstancias que llamamos muchas veces tribulación. Juan en realidad estaba experimentando tribulación y no era por cosas temporales de esta vida. En realidad, él mismo nos aclara de que su tribulación era por el reino y la paciencia de Jesucristo. Es decir, que esta tribulación que él estaba sobrellevando tenía que ver con su compromiso con la causa de Cristo. Tenía que ver con un compromiso personal de un creyente con aquel que lo llamó y lo salvó. Este es un punto crucial que lamentablemente muchos de los creyentes descuidan o descuidamos. Y es que penosamente no siempre asumimos el compromiso que debemos de asumir con aquel que nos dio salvación, con aquel que dio su vida por nosotros. Vivimos de hecho, y la razón por la que vamos a desarrollar o intentar desarrollar una respuesta de cuál es la iglesia que Dios quiere, es que vivimos tiempos en los que el compromiso cristiano o de todos aquellos que se llaman o dicen ser cristianos, en realidad en sí mismo denotan por su propio testimonio, por su propia experiencia de vida, por lo que transmiten de sí, un poco o casi nulo compromiso con la causa de Cristo y con el Señor quien lo salvó. Es lamentable, pero claro, el sistema del mundo que ha penetrado el cristianismo y ha penetrado la iglesia y la ha secularizado, la ha mundanalizado incluso, ha producido gran cantidad de supuestos creyentes, de supuestas personas salvas, que de alguna manera recibió algún licuado de evangelio, que, bueno, pues levantó la mano, tomó alguna decisión, repitió alguna oración, se bautizó y, bueno, pues ya, como algún cabrito se los lanza también al corral de las ovejas, pues entonces, que pase lo que pase. Pero en realidad el cristiano, y esto venimos hablando mucho, debería de tomar muy en cuenta su personal convicción en cuanto a su salvación personal. Esto es algo muy descuidado en nuestros tiempos. Es más, claro, vinimos saliendo de toda una dispensación en el que verdaderamente el cristianismo, representado incluso por la iglesia de la Odisea en el propio libro de Apocalipsis, Un cristianismo verdaderamente fiel y comprometido con la causa de Cristo, que predicaba un evangelio, que predicaba la Escritura, que en verdad llevaba al pecador al arrepentimiento. Veríamos saliendo de toda esa estructura que, claro, producía en verdad personas salvas que necesitaban conocer de la Escritura sobre que su salvación es algo firme y es algo seguro. Y de hecho que sí. La salvación que Dios dispensa al pecador es una salvación firme, eterna. No es una salvación como muchas veces se predica, que es una salvación que está dependiendo de la pobreza del pecador, que nada tiene que ofrecer a Dios de bueno. Porque de hecho, la Biblia dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en nosotros cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y si alguien quiere levantar la mano y decir, ah, no, pero yo ya cambié y yo vivo una vida ya a la manera de Dios, pues finalmente el propio libro de Isaías reitera y dice de que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y siempre me pregunto lo siguiente, y si Dios considera nuestras obras justas como trapos de inmundicia, ¿cómo serán entonces ante sus ojos nuestras injusticias? Es terrible, ¿no? Pero en fin, es así. Pero salimos justamente de esa corriente que en verdad produjo un gran movimiento de salvación en el mundo, para luego adentrarnos a una secularización del cristianismo que hoy lamentablemente tenemos ante nuestros ojos. Una casi total destrucción de los fundamentos básicos de lo que implica ser un cristiano y de lo que implica ser una iglesia. Y allí ya encontramos mercaderes y comerciantes de la fe. Encontramos a gentes que se enriquecen y hacen lucro de algo tan caro a la obra de Dios y de Jesucristo. Comerciantes de la fe que no paran de pedir dinero y que no paran de ofrecer una supuesta salvación, una supuesta comodidad, una supuesta prosperidad económica y espiritual a cambio de diezmos y ofrendas. Esa es la triste realidad en la que hoy nos encontramos. Es muy distinta y diferente a la anterior dispensación, a la de los misioneros fieles que salieron a predicar el Evangelio y que produjo verdaderos convertidos. Hoy vivimos tiempos en los que el cristianismo se está presentando a mansalva como una panacea que no requiere mayormente ni renunciamientos ni compromisos con el Señor, más bien una especie de maquillaje con el cual se maquillan y piensan de que con esto están agradando al Señor. En sí mismo encontramos al siervo del Señor, a Juan, recluido en la isla de Patmos, es verdad, bajo tribulación, bajo sufrimiento por la causa de Cristo. En verdad, creo que hoy vivimos tiempos en los que la generalidad de los creyentes, en verdad, ni siquiera están dispuestos ni listos para sufrir. Es decir, ante cualquier dolor, ante cualquier situación, ante cualquier adversidad, se desploman. Ante cualquier situación, ya no encuentran dónde aplomarse. Lamentablemente, cuando hablamos de sufrir por la causa de Cristo, subimos a un nivel en el que en verdad escasea terriblemente creyentes que estén dispuestos a dejar su comodidad, a dejar su bienestar, a dejar lo que tanto ama, lo que tanto aprecia, lo que tanto valora, lo que persigue como valores temporales y sufrir por la causa de Cristo. Esto prácticamente en nuestros días es algo tan difícil de encontrar. En estas condiciones se encontraba Juan cuando es sorprendido por el Señor con algo extraordinario. Cuando él oye al Espíritu Santo de Dios y a Jesucristo mismo presentarse como el Alfa y la Omega, el primero y el último. Ahora, Esta es la parte esencial donde quiero entrar a desarrollar con ustedes el pasaje en cuestión. Porque quiero leer con ustedes ahora desde el versículo 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 en adelante, y dice así: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro, es tan importante esto del candelero de oro porque al final en el versículo 20 se nos aclara a qué se refiere este candelero de oro, a qué representa este candelero de oro. Así que tengan en mente el candelero de oro porque en un instante Jesucristo mismo nos va a aclarar a quién representa este candelero. En medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho como un cinto de oro, dice. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Así que, cuando la Biblia aquí nos está hablando del candelero, que se encuentra justamente en la presencia del Señor, de Jesucristo, hace referencia a la iglesia. El candelero aquí representa a la iglesia, es un símbolo de la iglesia que Dios quiere. Esta es la iglesia que Dios quiere. Es la razón por la que se encuentra allí en su presencia, y a Jesucristo en medio de esa iglesia. Así que es muy importante entender este asunto, porque de aquí podremos entender también cuál es la iglesia que Dios quiere. Es tan importante esto porque si Dios representa a la iglesia con el candelero, algo tiene que enseñarnos este candelero. Porque este candelero es justamente la forma en la que el Señor está evidenciando lo que Él quiere de una iglesia. Por eso lo compara con la iglesia que finalmente se pondrá de pie en la presencia del Señor. Así que preste atención a este punto, porque vamos a tener que remontarnos a un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 25. Así que vayamos a nuestras Biblias, Éxodo capítulo 25. Y aquí, hermanos, vamos a leer el asunto sobre el candelero. Recordemos entonces, allá en el libro de Apocalipsis, la Biblia nos está mostrando que Dios compara la iglesia con el candelero. Así que algo tiene que haber en este candelero para que el Señor pudiera admitir algo así en su propia presencia. Miremos entonces Éxodo capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 31 en adelante. Atiendan bien, dice así: Harás además, estoy leyendo Éxodo capítulo 25, versículo 31 en adelante, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán siete brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en una forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, y todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y les harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Muy bien. Aquí entonces encontramos claramente la orden del Señor, incluso de que en relación al candelero debía de hacerse a la forma y la manera y al modelo que le había sido mostrado por Dios mismo a Moisés. Así que aquí está y debe estar la respuesta de lo que Dios quiere de su iglesia. Porque Dios mandó que se hiciese este candelero. Y finalmente, este candelero termina representando a la iglesia. Así que en el proceso en el que se lleva a cabo este candelero, tiene que estar lo que Dios quiere de su iglesia. Miremos entonces algunos puntos característicos de lo que acabamos de leer, y empecemos por el versículo 31. Allí dice que harás además un candelero de oro puro. Primer punto importante en lo que caracteriza de este candelero que Dios quiere, que finalmente termina representando a la iglesia, debía de ser de oro puro. Note usted, aquí no está diciendo Dios que se haga de oro, sino de oro puro. El oro es el símbolo de lo inalterable, de lo eterno. Y para que sea puro, el oro necesita ser refinado. Necesariamente tiene que pasar por un proceso de purificación. El oro en su estado natural contiene muchas impurezas, y por ende debe de pasar por procesos. Procesos que los entendidos saben, empiezan desde la obtención hasta finalmente pasar por un sinfín de procedimientos que lo lleva a terminar siendo un producto que pueda ser llamado oro puro. Algo muy característico de este proceso y que se conoce es que para el refinado, para la purificación del oro, se utiliza el fuego. Y se utiliza un fuego a muy alta temperatura. En ese sentido, si observamos lo que Dios quiere de su iglesia, no es muy complicado de entender de que lo que Dios espera de su iglesia es que la misma sea una iglesia pura, que sea inalterable y que sea, por ende, claro, una iglesia resistente al horno de prueba. La iglesia iba a pasar y debe de pasar y seguirá pasando hasta que regrese Cristo, por ese proceso tan necesario, que lamentablemente es el proceso olvidado del cristianismo de hoy. Es un cristianismo generalmente caracterizado por el materialismo y fantásticas promesas de prosperidad que, sin importar quién esté ni quién haga qué, sencillamente lo que buscan los hombres es aglutinar personas a quienes manipular y engañarlos y mantenerlos en perdición. Siempre vengo reiterando mi gran preocupación por las personas en sí mismas que piensan que son salvas, que se han dado un baño de cristianismo en su momento, pero que nunca se arrepintieron de su pecado. Nunca tomaron conciencia de lo que es verdaderamente llegar a ser salvos. Y siempre suelo instar a las personas en el sentido a que, si se trata de tu destino eterno, ¿por qué no piensas al respecto de forma seria y responsable? Al ver cada día cuántas personas terminan muriendo, de un día para otro nos encontramos con que las personas ya no están. Hoy en día, cuando no te encontrás con alguien por unos días, hay que tener cuidado para volver a preguntar, ¿no? Porque a veces nos llevamos la sorpresa de que preguntamos por alguien, a lo mejor un vecino, alguien que conocíamos, y recibimos la triste noticia. Ah, no sabías, él falleció o ella falleció. Pues así es la vida. La muerte se presenta en cualquier instante y en cualquier momento. Pero lamentablemente, las personas en general no toman en serio lo que pudiera pasar después de la muerte. Sí, viven sin importar generalmente lo que vendrá mañana, y se jactan diciendo, ¿quién me quita lo bailado? Y sí, ¿quién te quita lo bailado? Pero lo que yo siempre suelo decir, un día vas a rendir cuenta de todo lo que bailaste. Y eso es algo que no se puede evitar. Dice la Escritura que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Ni siquiera vas a morir dos veces, una sola vez. Y después de esto, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia. Después de esto, el juicio, dice. Muchas personas se ríen, se burlan de esto, ¿no? Muchas personas incluso sencillamente ignoran y pasan y siguen adelante sus vidas. Es triste, pero lamentablemente muchos ya están del otro lado. Y sin la más mínima posibilidad de que se pueda hacer algo al respecto. Y eso es catastrófico. Eso es en verdad catastrófico. Así que, cuando Dios habla de su iglesia, cuando Dios habla en verdad del cristiano, porque finalmente la iglesia está compuesta por creyentes, habla del cristiano y de la iglesia como un producto en el cual Él va a trabajar, y trabaja de hecho. Porque claro está, vinimos del mundo y fuimos rescatados del mundo de pecado en el que vivíamos, y del mundo vinimos con muchas escorias, con muchos pecados. Dios quiere hacer de nosotros en verdad algo que refleje su gloria, algo que finalmente pueda dar testimonio, no un testimonio meramente de palabras, sino de hechos. Vidas que en verdad le glorifiquen. Vidas que en verdad puedan anunciar a las personas lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere un cristianismo que levante las manos y que salte gritando gloria a Dios y le diga amén a todas las cosas. Él quiere un cristianismo comprometido con su causa, comprometido con su palabra. Y para esto siempre va a ser necesario el proceso del cual ya hablamos en principio, el proceso que no nos gusta, el sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Ahora, cuando hablamos de sufrir, siempre es importante aclarar que no es que para lograrlo Dios va a tener que traer alguna especie de llaga en mi cuerpo físico para, por medio del mismo, hacerme sufrir. No es que Dios, la manera en que me llevará por la senda del sufrimiento para purificar mi vida, va a tener que romperme la pierna o el brazo o quitarme un ojo. No, de ninguna manera. Llamamos sufrimiento porque, en realidad, al venir del mundo nos caracteriza el mundo y amamos las cosas del mundo. Todas nuestras inclinaciones y pasiones se encuentran en las cosas del mundo, los placeres, los deleites y los valores del mundo. Y eso está profundamente arraigado en nuestra carne. Ahora venimos al conocimiento de la verdad. Venimos al Evangelio de Jesucristo. Venimos a ser salvos por gracia y por medio de la fe. Pero aún estamos en este cuerpo viciado. Este cuerpo caracterizado por las cosas del mundo, por las vanidades del mundo, por las apetencias del mundo. Y por ende, el sufrimiento está en el hecho de que nos cuesta mucho, mucho dejar los vicios del pasado por un hecho simple, y es en el cual Dios trabaja nuestras vidas. Nuestra mente está contaminada. Vivimos engañados, vivimos hipnotizados, vivimos en realidad en este mundo siendo por mucho tiempo estafados, porque Satanás es un estafador, porque Satanás es un mentiroso, es un engañador, porque Satanás en sí es un encantador. La palabra serpiente que aparece en Génesis capítulo 3 significa encantamiento o el que encanta. De hecho, tuvo que haberlo sido. La serpiente que conocemos no siempre fue así. La serpiente que conocemos hoy llegó a ser así por la maldición que Dios trajo sobre el mismo y empezó a arrastrarse por el suelo y a comer polvo. Pero antes no lo era. Y Satanás lo instrumentó a ese animal para finalmente encantar con su mentira el corazón de Eva y arrastrarlo al pecado. Ese es el sistema del mundo que sigue gobernando y en el cual vivimos. Vivimos encantados, enceguecidos. Vivimos hipnotizados por la mentira del mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, lo que hace la palabra de Dios es quitar ese encantamiento colocando la verdad de su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, de tal modo que nuestra conciencia pueda ser transformado en una nueva, que empieza a distinguir nuevos valores, que empieza a distinguir nuevas metas, que empieza a descubrir nuevos deseos, nuevas pasiones, que ya no están inclinadas a las cosas y los valores de la carne. En ese sentido, es donde Dios trabaja nuestras vidas. Y en principio sí, miremos allá en Santiago capítulo 1, libro de Santiago capítulo 1, el versículo 2 y 4 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note ustedes el pensamiento de alguien que ya ha sido cambiado, es decir, alguien que ya ha sido desencantado. Santiago está escribiendo y él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno diría, ¿pero cómo? ¿Cómo es que alguien puede tener gozo cuando se encuentra en medio de pruebas en la vida? Pero pues, el que está escribiendo aquí está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo y porque en realidad ha experimentado en su propia vida el haber sido desencantado de las mentiras del mundo, que desde luego en principio le habrá costado y le habrá significado pruebas. ¿Se acuerda usted cuando empezó por primera vez a ir a la escuela? Y yo me acuerdo cuando pisé la escuela normal de Concepción, mi pueblo, en el primer grado. Antes no había preescolar y ese tipo de cosas. Hoy en día ya hay por poco no hay una enseñanza para el nonato todavía, ¿verdad? Pero creo que dentro de poco ya ha de haber. De hecho, creo que ya hay gente que utiliza música para estimular al bebé que está en el vientre y le hace escuchar sonidos de arroyos y cosas así, ¿no? Pues ya llegamos allí, ¿verdad? Entonces, pero en nuestra época no había eso. Primer grado, 7 años, y uno se iba a la escuela normal. Bueno, pues yo me acuerdo muy bien la primera vez que entré allá, y era pequeño, claro, 7 años. Yo tengo esa rareza, yo les digo muy bien, es algo muy raro, Tendría que alguna vez investigar ese asunto. Yo recuerdo perfectamente mi niñez. Es más, suelo conversar con mi esposa Josefina, y ella no me cree del todo. Mi hermano también suelo conversar con él, porque él no se acuerda casi nada de su niñez. Yo me acuerdo perfectamente bien de cómo nosotros vinimos de Buenos Aires en un barco y llegamos al puerto de Asunción y después zarpamos en otro barco hacia el puerto de Concepción. Y yo tenía 2 años. Yo me acuerdo perfectamente lo que me compraron mis papás en ese barco. Claro, no son recuerdos así completos, pero tengo claramente escenas o situaciones de mi infancia. Y los recuerdo. Recuerdo muy bien que cuando tenía 2 años y medio, casi 3 aproximadamente, sufrí un accidente sobre una bicicleta porque mi talón entró entre los rayos de la rueda y me desgarró todo. Así que esa experiencia, por ejemplo, yo lo recuerdo muy bien. Así que claramente 7 años, si recuerdo cuando era mucho menor, 7 años yo recuerdo perfectamente. Y yo me acuerdo que cuando entré en la escuela normal de primaria, de primer grado, la clase estaba con un enorme abecedario. Eso era lo primero que antes estaba sobre el pizarrón, ¿verdad? Desde la A hasta la Z, con enormes letras. Las mayúsculas estaban arriba y luego cada letra otra vez en su forma minúscula. Yo me acuerdo que cuando miré aquello le dije, pero ¿cómo voy a llegar a aprender todo esto, verdad? Y era realmente así. Yo me acuerdo que cuando nuestra maestra nos mandó, ya creo que era en el segundo grado, no creo que era en el primer grado, porque antes primer grado era primer grado. Era, no era poca cosa, uno ya aprendía a sumar, multiplicar y leer incluso, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que las maestras nos mandaba en un cuaderno escribir del 1 al 100. Y teníamos que escribir 1-2-3, y así uno iba. Y bien, aprendimos, ¿verdad? Aprendimos a unir la M con la A, la M con la A y el acento, y decíamos la sílaba, ¿verdad? M-A-M-A, M-A-M-A, M-A-M-A. Aprendimos también sobre papá y así. ¿Se acuerdan? Mi-mi. M-I-mi, M-I-mi, mi-mi. Así íbamos. ¿Quién iba a creer, verdad? A veces allá en la radio la hermana María me tiene que hacer así una especie de freno visual, ¿verdad? Porque hablo muy rápido y leo muy rápido. Entonces, la audiencia suele reclamar ese hecho, ¿verdad? Porque a veces, sobre todo cuando ya me emociono, no sé de dónde salen todas las palabras, ¿verdad? Hablo como loro. Entonces, uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser posible, no? Y sí, aprendimos, ¿no? Aprendimos a desarrollar nuestra mente, aprendimos. Lo que hago, algo que yo nunca voy a aprender, ya dije, ya lo he intentado, es la música. No hay caso. Guitarra no puedo llegar a... Es más, una vez ya logré y después se me olvidó todo. No sé cómo. No puedo. A lo mejor no le dedico el tiempo necesario, ¿verdad? A lo mejor es tan sencillo como también aprender el abecedario y aprender a leer y cosas así. Pero en fin, a lo que quiero ir es lo siguiente. Cuando nosotros estamos en una expectativa para ir hacia adelante y aún nos encontramos en la base de todo, parece ser cuesta arriba todo. Parece ser que va a ser difícil, ¿verdad? Pero luego nos damos cuenta que, claro, con el ejercicio íbamos superando los primeros pasos, aprendemos y seguimos adelante. Luego, claro, llegamos a una instancia de nuestra vida, miramos hacia atrás y decimos, pero esto es muy simple, muy sencillo. Es más, le decimos a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? No, le decimos, no te preocupes, le decimos, ¿verdad? Vas a aprender, vas a lograr, insiste, ¿no? Y les animamos en ese sentido, porque ya nosotros pasamos por esa experiencia y miramos la experiencia por la cual ellos están pasando y sabemos que lo van a lograr y que es necesario que dediquen tiempo, que aprendan, que estudien, todo, porque es la manera en que van a ir superándose. Pues así mismo Santiago, él ya se encuentra muy adelantado a nosotros, ¿verdad? Por eso él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago está animando a la iglesia, ¿verdad? A que tome con valor las diversas circunstancias que pudiera tocarle atravesar, porque sorteando las mismas, iríamos de progreso en progreso, y por ende, nos iríamos perfeccionando a la voluntad de Dios. De allí pasemos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, atiendan aquí, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obedeciendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuevamente encontramos, y esta vez al apóstol Pedro, exhortar, animarnos, ¿no? Animarnos a seguir adelante, aunque sí nos toque por poco tiempo tener que sobrellevar ciertas situaciones de aflicción, que es justamente lo que se logra trabajando el oro. Al trabajar el oro finalmente, y por medio de tantas aflicciones por la cual se procesa ese material, finalmente se obtiene oro puro. Se puede obtener oro, pero obtener oro puro va a requerir un proceso. Pues, del pasaje bíblico que estamos leyendo, en Éxodo capítulo 25, encontramos, como ya lo hemos visto, de que, en primer lugar, para trabajar lo que Dios pretende, es decir, un candelero, en primer lugar, la pieza básica tiene que ser oro puro. ¿Saben? Dios no trabaja solo con oro. Él trabaja con oro puro. Eso es algo muy importante, y una vez más quiero recalcar, porque para mí esto es muy esencial. Yo no quiero que haya confusión en el corazón de ningún creyente al respecto, y que finalmente, llegado la muerte, se encuentre con la sorpresa de que en realidad nunca fue salvo. Créame, Dios solo trabaja con oro puro. Él no trabaja con bijutería. Y usted sabe muy bien, ¿verdad?, de que incluso tengo una experiencia también de cuando me estafaron. Era joven y claro, uno quería, en aquella época todos tenían cadenillas de oro, ¿verdad? Es más, el más chulo era el que más cadenilla de oro tenía, aunque tuviese la oreja de como las que yo tengo, ¿verdad? Entonces, me miraba al espejo y en apariencia no tenía mucho que ofrecer, entonces tenía que tener alguna cadena de oro. Bueno, pues cobré mi primer sueldo y me fui al mercado. Y en ese entonces, pues, había un estafador que estaba en la pesca de sonsos como yo. Así que cuando llegué allá, pues, me mostró las cadenas y me... pues incluso, pero era tan convincente, porque agarraba y metía en ácido, después raspaba con un metal. Y claro, ¿quién no iba a creer, verdad? Entonces yo, claro, pagué en aquella cadena y vine feliz. Todo mi sueldo se fue en eso. Me coloqué en el cuello, claro, salí ese fin de semana. Yo era el churro entre todos. Por fin tenía lo que llamaba la atención, ¿verdad? Sorprendentemente, creo que después, claro, vino la semana laboral y yo miraba mi cadena con preocupación porque se volvía negro. Se iba ennegreciendo. Hasta que finalmente, claro, tuve que reconocer que me estafaron. Era un metal, un billuterí que no servía para nada. Pues así. Así me engañaron a mí, y hay muchos estafadores que siguen engañando con estas cosas, ¿verdad? Muchos te ofrecen oro, pero en realidad tiene plata, tiene bronce, tiene no sé qué historia más tendrá. No es oro puro. Bueno, pues podemos caer un montón de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios no cae en eso. Y Dios no trabaja con algo que no sea oro puro. Dios no trabaja con algo que no sea oro puro. Por eso siempre es mi preocupación. Somos oro puro. Es decir, somos puramente salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Somos verdaderamente personas regeneradas. ¿O somos simplemente billutería? ¿Algo parecido al oro? ¿Algo que se asemeja? ¿Tiene su estilo, su pinta, su color, hasta su peso? ¿Pero no es oro? Dios solo trabaja el candelero con oro puro. Él no trabaja con algo parecido, no. Entonces llegamos al segundo punto. Ya se tiene el oro puro. Ahora, ¿cómo lo trabaja? Miremos allí en el mismo versículo 31, dice: labrado a martillo, dice, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Es decir, no se tenía que utilizar ningún instrumento que no sea el duro golpe del martillo. Debía de ser labrado a martillo. Hacer algo a martillo, claro, ya ustedes saben. En primer lugar, habla de un trabajo personal. Habla de un trabajo creativo. Habla de un trabajo artesanal. Y para ello los golpes son necesarios. La iglesia no es producto de moldes. Hoy en día hay moldes para todo, ¿verdad? Bueno, pues, se quiere hacer una lagartija de oro. Pues se tiene un molde de lagartija, se calienta, se derrite el oro. ¿Y qué es lo que se hace? Se vierte. Se vierte en el molde de la lagartija de oro. ¿Y qué se tiene? Una lagartija de oro. Así se hacen los anillos, así se hacen las cadenas, así se hacen todo, todo. Con moldes. Pero el Señor no trabaja la iglesia con moldes. Él la trabaja a martillo, artesanalmente. Lo hace de forma personal y lo hace de una manera creativa. Por eso es que hoy en día, lamentablemente, el cristianismo actual sufre. Porque no es un cristianismo hecho a martillo. Es un cristianismo hecho a moldes. Es un cristianismo amoldado a sistemas que son creatividad humana. Lamentablemente, ha destruido la iglesia del Señor las diversas formas que fueron inventadas por los hombres, metodologías a las cuales se someten. Y claro está, es mucho más fácil de producir una lagartija de oro hecha virtiendo el oro en un molde de lagartijas, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo le llevaría a un, orfebre, creo que se le llama, ¿verdad? Al que trabaja el oro, hacer una lagartija de oro cuando tiene el molde de una lagartija? Pues lo único que tiene que hacer es calentar el oro, vertirlo allí, enfriarlo, tenés una lagartija de oro. Pero ¿cuánto tiempo le va a llevar al mismo orfebre trabajar un pedazo de oro y hacerlo a martillo? ¿Cuánto tiempo le va a llevar? Esto es lo que vemos en el cristianismo actual. Un cristianismo de moldes. Un cristianismo que se reproduce bajo moldes. Se mete al horno y se va quitando nuevos templos, nuevas iglesias, nuevos cristianismos. Y lo tenemos a montón. Lo que más hay en nuestros tiempos. Es cuestión de recorrer 10 cuadras a la redonda en nuestro propio barrio. Usted va a contar la cantidad de templos evangélicos que hay. Deberíamos de recurrir un día de estos a la oficina de encuestas y censos y averiguar cuántos templos o congregaciones evangélicas o de cristianos hay. Yo les puedo asegurar que el número nos ha de sorprender. Pero, ¿con qué facilidad se reproduce? Es más, a veces algunas personas, yo en más de una ocasión tuve que tomarme a discusión con algunos creyentes que me vienen y me dicen, pastor, pero tenemos que ir a hacer una iglesia en tal lugar. Como si la iglesia se hiciese en un molde. Es como si, bueno, ¿y qué hay que, y hay, qué se necesita? Y bueno, acá hay esto, acá hay, vamos allá a establecer una iglesia. No, no es así. La iglesia se hace con oro puro y se labra a martillo. Y esta obra lo hace el Señor. Él es el artífice que trabaja su iglesia. Él es el artífice, no los pastores. Nosotros somos apenas instrumentos del Señor. Pero es el Señor que trabaja su iglesia por medio de su palabra. Y en ese sentido, esto que vemos en nuestro sistema actual es una vil reproducción. No es un cristianismo labrado a martillo. Siempre hemos sufrido por años, y ustedes no se imaginan todo lo que ha sufrido mi corazón por mucho tiempo. Porque no faltan voces que siempre se hacen sentir diciendo de que la iglesia no crece, de que la iglesia, algo tenemos que hacer para que hayan jóvenes, para que hayan niños, para que vengan las personas. Y estoy seguro que si la propuesta fuese, pues vamos a ofrecer panchos con gaseosas, pues van a aceptar. Porque hay muchas metodologías que hoy se utilizan justamente para atraer a las personas, para seducir a las personas, como se seducen a las abejas con azúcar. Pero la iglesia del Señor, en primer lugar es del Señor, no es del pastor, ni de los que fungen muchas veces y creen que la iglesia del Señor es la asamblea que se reúnen. Siempre suelo tener muchas preguntas en la radio sobre este tema, ¿verdad? Porque claro, el cristianismo se ha acostumbrado a que, claro, se reúnen y por votación, por mayoría, eligen tal cosa, por mayoría eligen a fulano, por mayoría se eligen diáconos, por mayoría se eligen pastores, y cosas así. Esa es la carnalidad del cristianismo de hoy. Un cristianismo carente de la Escritura. Un cristianismo que se adecua al molde mundano. Y se administra incluso al molde mundano. En donde el pastor es apenas un pequeño títere que está ahí. Y que cada domingo tiene que tener la responsabilidad de traer un pequeño mensaje. Y por supuesto, la tarea principal del pastor de hoy es adular a los fieles. Andar detrás de cada uno de ellos. Y pasar horas tomando tereré, mate en sus casas. Y conversar y chistear allí, ¿verdad? Y así se siente el cristiano, ¿verdad? Entonces sí, ese es el pastor que se quiere. No un pastor que tenga que ocuparse, en verdad, de los asuntos espirituales y sobre todo desde la perspectiva de la Biblia, la palabra de Dios. Pero no. El cristianismo de hoy es un cristianismo que se encuentra amoldado a un sistema diabólico, satánico, no a la manera de Dios. La manera de Dios es el martillo, un trabajo personal. Un trabajo en el que sí. Como me decía un oyente en estos días, no me gusta asistir a sus templos, a sus iglesias, porque, bueno, pues uno se está cansado con muchos problemas, muchas necesidades, y uno va a la iglesia y lo único que escucha es palo, palo, palo, palo. Y sí, ese es el cristianismo de hoy en día. Y yo le decía, pues, ¿por qué se estresa? ¿Por qué se estresa? Si hay tantos templos y tantos miles de pastores tan buenos, ¿verdad? Que dicen cosas bonitas. Y que le dice justamente lo que quieren escuchar y les hace sentir bien. Usted va a ir y va a venir relajado, relajado, relajado. Usted va a salir contento. Usted va a venir feliz. Usted se va a sentir querido, amado, apachurrado. ¿Por qué justamente tienen que estresarse con uno, dos o tres iglesias que están allí? Que justamente andan con palo en la mano. El cristianismo de hoy no quiere sufrir el martirio. Quiere sentir caricias. La iglesia de hoy no quiere sufrir la Biblia, no quiere sufrir la sana doctrina. No quiere dejarse trabajar por el Señor, se quiere amoldar. Amoldarse es más fácil, es más simple, es más sencillo que sufrir el martirio de la palabra de Dios trabajando nuestra vida. Entonces, esa es la iglesia que Dios quiere. Pero miremos más en el mismo versículo 31 de nuestro pasaje de Éxodo capítulo 25. Dice, debía de ser labrado martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, dicen. Deben de ser íntegramente de lo mismo. No se le debía de añadir ninguna pieza más. Ah, no, te dicen. Pero pastor, te dicen, ¿por qué no utilizamos tal cosa? Total, si a los niños pues le encanta saltar, ¿por qué no le hacemos saltar? ¿O por qué no aplaudimos? Claro, ¿cuál es el aplauso? Da gusto aplaudir. ¿De dónde se sacan esas cosas del mundo? Eso no viene de lo principal, de la pieza principal. No forma parte de la pieza principal. Pero sí cae bien. Y claro, después de saltar, ya pasamos a danzar. De danzar, ya pasamos a correr. Y hoy se tiene el circo que se tiene, ese circo que se llama a sí mismo iglesia. ¿Por qué? Porque nos cuesta ser santos. Fácilmente caemos seducidos a lo que ofrece el mundo, a lo que nos parece que hace, y sobre todo porque estamos casi característicamente presionados a moldarnos y no a ser trabajados a martillos. Entonces vemos que eso funciona, pastor. Funciona. Y produce, y se puede ver. Frutos, te dicen. Se ven frutos. Pero en realidad, lo que se puede apreciar es sencillamente ese deseo innato de amoldarse y no dejarse trabajar por el martillo. Ahora bien, aquí dice que tiene que ser todos de una misma pieza. Todos deben de ser del mismo pedazo de oro. La iglesia del Señor no tiene nada que buscar fuera de la pureza y la santidad al cual fuimos sujetos al momento de nuestra fe en Cristo. La iglesia entonces no necesita agregar a su oro nada más. No tiene por qué rebuscarse en ningún otro sitio que no sea la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Todo lo que salga de esto, de este libro, finalmente conducirá a la iglesia del Señor al abismo profundo de su destrucción. Porque todo lo que, aunque parezca bueno y efectivo y funcione, no importa que funcione, no importa que en otras partes sea un boom, una explosión de resultados, la Iglesia del Señor nunca debe salir de este libro. Nunca. Nunca. Y no hay un cristianismo ni un evangelio para pobres, ricos, niños, jóvenes, matrimonios. El evangelio y la palabra de Dios es una, y es para todos, por igual. Todo debe de ser edificado de una misma fuente, una misma estructura. Y esa pieza pura es la Biblia. Todo lo que podamos añadir, aunque sea bueno ante los ojos del mundo, eso hace que tal iglesia, tal vida, tal ministerio sea desaprobado. Desaprobado. Este candelero de oro está en la presencia del Señor, y el Señor está en medio de tal candelero. Él no puede ubicarse en medio de ningún otro tipo de candelero que no sea ese candelero que Él quiere. Ese candelero que Él quiere. En el versículo 37 de nuestro pasaje de Éxodo 25 dice: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderán para que alumbren hacia adelante. Esto es muy importante también. El candelero que representa a la iglesia, y en la forma y en la ordenanza dejada por el Señor en el Antiguo Testamento, su función es resplandecer para adelante. Su luz debe de alumbrar hacia adelante. Sí, la iglesia del Señor puede tener muy buenas historias, muchas buenas experiencias. Al terminar justamente esta parte, hay hermanos nuestros que van a compartir con nosotros todo lo que significó el mes de agosto en varios trabajos misioneros que se han llevado a cabo. Y sí, va a ser bueno recordar un poco lo que se pudo hacer en este mes que concluye. Pero claro, no podemos estar allí dando vueltas y vueltas y enamorarnos de lo que ya sucedió. Eso ya pasó. Ya se alumbró, ya se hizo. Años atrás, sí. También. Ya se experimentó lo que se experimentó y punto. Gracias a Dios por ello. La iglesia del Señor tiene que apuntar para adelante. Para adelante. La iglesia del Señor no puede estar comprometidos con nada que lo haga mirar hacia atrás. Ni siquiera de sus éxitos pasados, ni sus méritos pasados, ni mortificarse por sus desgracias del pasado, de lo que pudo ser y no fue, cosas así, y menos aún esconder su luz, porque esto es muy triste para Dios. La iglesia del Señor tiene que alumbrar para adelante. Lo que ayer fue, ya fue, hermanos. Ya fue. Ya es historia. Ya pasó. Lo que hoy es y lo que será el mañana es lo que importa. Y es hacia donde tenemos que apuntar. Es hacia donde debemos de ir. Porque la iglesia del Señor no tiene tiempo para mirar atrás. No tiene tiempo para entretenerse con nada. El tiempo apremia. El regreso de Cristo está a las puertas. Lo poco que podemos hacer, debemos de hacerlo hoy. Debemos de hacerlo hoy. Tenemos que comprometernos con la causa de Cristo y seguir. Finalmente, el versículo 40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Israel recibió la palabra de Dios en el monte Sinaí. Así que el monte es la fuente de la palabra de Dios. El monte de la iglesia, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. Y en ese sentido, hermanos, no tenemos nada, nada que renunciar, nada que comprometer. Mientras la palabra de Dios sea para nosotros la lumbrera que alumbra nuestros caminos y proyecta nuestro futuro, sigamos adelante. Sigamos adelante. Porque la palabra de Dios es para nosotros la única fuente de toda la verdad que necesitamos conocer y saber para no terminar siendo un candelero reprobado. Si un día como creyentes y como iglesia vamos a ponernos ante el Señor, en primer lugar tenemos que ser, ¿qué cosa? De oro puro. Ningún falso creyente va a entrar en el cielo, quítese de su cabeza. Aunque hayas asistido a una iglesia, aunque te hayas bautizado, aunque hayas dado tu diezmo, tu ofrenda, si nunca te arrepentiste de tu pecado, si nunca lloraste tu pecado y te rendiste por fe a los pies de Cristo, recibiendo su gracia para tu salvación, olvídese. En segundo lugar, Dios no trabaja lo que no es oro puro. Si no eres oro puro, Dios no va a trabajar tu vida. Él trabaja con oro puro únicamente. ¿Y sabe cómo trabaja? Con martillo. Ya quisiéramos que el Señor facilitara las cosas y nos reprodujera moldeándonos, pero no. Él trabaja a martillo, el candelero. El candelero debe de ser íntegramente santa. No se le puede añadir nada al candelero. Solo la pieza pura, que fue desde el principio, es la que debe de ser trabajada. Si en algún momento trae Satanás en sus corazones algo, con más buena voluntad que sea, que pudiera ayudar a crecer, pero que no se adecue a la Escritura, a la Palabra de Dios, sea anatema, sea maldito, sea desechado. Suena duro, yo lo sé. Sé que sería mucho más fácil ayornarnos un poquito a los tiempos, claro. Sí, seguramente va a dar gusto un poco más. Pero no se trata de tu gusto ni del mío. Se trata del candelero que Dios quiere. Se trata de la iglesia que Dios quiere. Esa iglesia que mira hacia adelante. Esa iglesia que se va conformando al molde que se recibió en el monte, es decir, la Escritura, la Palabra de Dios. Finalmente es ese, el candelero que se encuentra en medio del Hijo del Hombre, que estará vestido de una ropa que llega hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Se acerca ese día, hermanos. Ya no nos queda mucho tiempo tampoco. Yo creo que ese es el tiempo en el que debemos de cerrar filas. Y debemos, en verdad, comprometernos con la causa de Cristo y su palabra y permitir que Dios siga trabajando la vida de esta iglesia con martillo, que siga trabajando con ese oro puro y siga desechando la escoria que no es provechosa y que trae trastorno a la iglesia del Señor. Hermanos, doy gracias a Dios porque en este tiempo nos permite militar en esta iglesia. Doy gracias a todos los hermanos que me han ayudado y me han apoyado siempre en esta tarea no fácil de permitir que la iglesia del Señor siga siendo de oro puro y labrado a martillo. Sé que sería mucho más fácil trabajar con ungüentos. Sé que sería mucho más fácil, seguramente, cambiar el martillo por caricias y adulaciones. Pero, hermanos, la iglesia que un día se pondrá de pie ante Dios y Jesucristo será ese candelero de oro puro, labrado a martillo. Ese candelero que alumbra hacia adelante y que ha sido hecho conforme a todo lo que se ha dicho en el monte, es decir, la Biblia, la palabra de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque en la misma una vez más podemos refrescar nuestra memoria sobre los principios de la iglesia que tú quieres. Señor, en medio de estos tiempos de tantas tentaciones, líbranos, oh Dios, de caer en las garras ecuménicas de un cristianismo diluido en pragmatismos que no condicen con tu propósito y trabajo en la iglesia auténtica, la iglesia comprometida con tu palabra y con la causa de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.